Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Tres minutos ya pasaron de este domingo 15 de diciembre de 2013. Como todas las semanas, la propuesta para la gente de Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Vamos a compartir los diarios metropolitanos de alcance nacional, los comentarios de Isabel Rauber y, como siempre, perlitas musicales. Está cumpliendo 50 años con la música Juan Falú. Sacó hace un par de meses dos discos reversionando viejos temas y ahora otros dos, uno en vivo y otro con amigos. Yo soy Juan como otros Juanes que venían cantando, que andan nombrando ahora la esperanza y el abrazo. La esperanza y el abrazo, como una flor cuidada, como un niño que crece, como un sol en la guitarra. Como un sol en la guitarra que se ha metido adentro, que calienta las cuerdas y este oficio guitarrero. Yo soy Juan como otros Juanes, madera tucumana, canto y camino nuevo de antes tiene mi guitarra. ¿Cómo va, Isabel? Buen día, ¿cómo estás? Vamos a adelantar algunos de los temas que tenemos para este domingo. Bueno, este domingo viene calentito, es que la situación de América Latina está muy fuerte. Uh-huh. Tenemos elecciones en Chile, vamos a decir. Tuvimos elecciones la semana pasada en Venezuela, la antepasada en Honduras. Bueno, de Venezuela vamos a hablar un poquito porque ya están los resultados claros, ¿verdad? Hay una situación muy tensa en México con el tema de la privatización de Pemex, uh-huh. De la cual vamos a hablar un poco, claro, porque hay medidas políticas que se han tomado contra los manifestantes y el tema central va a ser el caso de la destitución del alcalde Petro de Bogotá, que tenemos como entrevistado a Luis Sandoval, que te contaba del Universal. Perfecto. Conversaremos en un rato. Visión Nacional. Como un sueño con gusto. Las tapas del domingo. El domingo pasado, y casi a trazo grueso, te fuimos contando esa dicotomía, ese absurdo que existe entre las tapas de los medios que juegan a ser el principal partido de oposición en la Argentina y el interior, cuando te encontrás con la palabra crisis en primera plana y adentro con cerca del 50% de publicidad que te vende en cuotas lo que sea, y hay algo que no cierra. Hoy tenés en La Nación, el gobierno diseña una estrategia más dura para evitar otra ola de saqueos. La Nación en su cuerpo central tiene 40 páginas y 14 son destinadas a la publicidad de venta de todo tipo de artículos. Teléfonos celulares, autos, supermercados, shopping, muebles, bancos con tarjetas y promo fiestas, electrodomésticos. Su revista tiene 172 páginas y 82 están destinadas a la venta de productos. A eso sumale que tanto La Nación como Carrefour, como Clarín, traen una revista de Carrefour con 16 páginas también destinada a la venta de productos. Es medio raro, ¿no? Dice Clarín, Cae la aprobación al gobierno y la imagen de Cristina, impacto de la rebelión policial que dejó 11 muertos, según una encuesta exclusiva, casi un 60% desaprueba la gestión de la presidenta de la Nación. Me voy a Clarín. Sobre un total de 94 páginas, 25 son para venta de todo tipo de productos. La revista tiene 154 páginas y 71 de ellas son para venderte lo que sea en un país que, según ellos, en tapa, se incendia, se quema, está en crisis. Y a eso sumale la revistita Carrefour con 16 páginas. Bueno, arrancamos con este dato que no es menor. Primera plana de Página 12. Hay que hacer o hacer la reforma policial. En diálogo con el diario, León Arranian y Marcelo Saín, los dos principales expertos en seguridad democrática que ya estuvieron al frente de fuerzas de seguridad, plantean cómo enfrentar el conflicto policial, el papel del control político y de la descentralización. En la misma sintonía, la tapa de Tiempo Argentino, el gobierno propone el control popular de las fuerzas de seguridad para limitar su autonomía, impulsan una reforma integral de las policías. Agrega en tapa Tiempo Argentino que estudian fijar un piso salarial nacional como el que se aplica en los docentes, que cada provincia podrá superar según sus posibilidades. Capitanich advirtió que las corporaciones no pueden apropiarse de los gobiernos. Detuvieron a 7 policías en Tucumán y surgieron nuevas pruebas que vinculan a uniformados de Entre Ríos con los saqueos. ¿Cómo va, Nancy? Buen día, bienvenida a Visión Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Cómo anda eso? Pero perfecto, un placer acompañarnos. Pero igual, ¿eh? Igual. ¿Tiene por ahí vías de comunicación? Por supuesto que tenemos. Cuente. Pueden llamarnos al 4999-8700 o al 4322-0304 y también a nuestra línea nacional al 0810-222-0870. Recuerden que pueden hacerlo desde cualquier lugarcito del país a un costo de llamada local. Se llama Juan Falú, está festejando sus primeros 50 años con la música. ¿Qué escuchábamos antes, Nancy? Y ¿con qué abrimos? De Juan Falú, Yo Soy Juan, con Jairo. Y ahora vamos a un segundo tema que tiene que ver con este tercer long play de 4, tercer disco de 4 long play, fue terrible, ¿no? Tiré todo el DNI arriba de la mesa. Tercer disco de 4 que marcan de alguna manera toda la línea de tiempo en estos 50 años. Debutó un 13 de diciembre de 1963, tenía 15 años. Póngase a mi lado y así charlaremos largo. Afinemos nuestro tranco porque hay senda para rato. De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Abundosos de recuerdos los dos, somos buen comienzo y esta parla tan certera, acopiando buenamente los amores y las penas, Señor, tan prolijamente. Corazón, yo lo respeto y usted, corazón, lo sabe, estuvimos codo a codo. Hola Gustavo, soy Mariana de Paternal, te escucho todos los domingos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con este planteo que vos hacés de estos medios que son agoreros del desastre, del caos y de la destrucción, y por otro lado tienen inmensa cantidad de páginas destinadas a vender de todo tipo de cosas, incluso artículos de mucho lujo. Este es una gran contradicción que estaría bueno que todo el mundo se dé cuenta. Bueno, muchas gracias. Empecemos a dar la vuelta por la República Argentina a través de los pronósticos. Los números que hablan de calor en casi todo el país. Así es. Y bueno, como a usted y a nuestros oyentes les gusta viajar, vamos a recorrer este hermoso país que tenemos. Nos vamos hasta el Chaco. Ahí se presenta un domingo con neblinas matinales, cielo algo a parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del sector este, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima, atención, de 36. 36 grados. Así es. Bueno, y ahora, ¿qué tal si nos vamos hacia abajo, hacia el sur, hacia Neuquén? Ahí la mañana de este domingo se presenta con cielo algo nublado, con vientos leves a moderados del sector sudeste, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 35. Uh-huh. Y ahora subimos un poquito, nos vamos hacia Córdoba. Así es, bien ahí nuestro operador. Esta mañana se presenta con neblinas a partir de la madrugada, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes, con mejoramientos temporarios. La temperatura mínima allí en Córdoba es de 20 grados y la máxima para hoy de 34. Visión Nacional. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por qué parte de América arrancamos, Isabel? Vamos a arrancar por Colombia. Vamos. Y concretamente por Bogotá, debe ser ya de conocimiento la destitución del alcalde Petro. Uh-huh. No sé si te acordás que yo estuve en Colombia como en mayo, sí, por ahí. Sí, exacto. Y ya se veía este clima destituyente del alcalde. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué hizo Petro para que lo destituyan? Bueno, tiene que haber hecho cosas muy buenas a favor del pueblo, porque la destitución viene por el lado del poder más conservador, para no utilizar otro nombre. Ahora, las molestias concretas, ¿qué puede usted pensar? La pobreza es fuente de poder, yo siempre lo digo, porque cuando usted tiene a la gente más marginada, tiene a la gente también más dependiente, más a disposición, ¿eh? Es un elemento importante para que vaya y dé ese voto obligado, ¿verdad? O entregue los documentos para que otro vote por usted. Bueno, pues en este caso también es un problema entre pobreza, pero la pobreza real de un sector de la población, y después está la pobreza cultural de los sectores que lo quisieron sacar. ¿Por qué? Porque el tema en discusión fue la privatización, pero no del petróleo, la privatización de los servicios de recolección de basura de la ciudad de Bogotá. Mira. Una ciudad que realmente ha cambiado mucho con las últimas gestiones de la intendencia, y ha cambiado para bien, en organización, en limpieza. Bien, entonces, Petro tenía la propuesta de desprivatizar, o sea, hacerse cargo de la recolección de residuos, y ahí ya entró en disputa con los dueños del negocio. Sí, claro. Los dueños del negocio, que no es solamente la limpieza de la ciudad, sino que vinculó a esto dos temas importantes. La cuestión de la clasificación de la basura en residuos orgánicos, no orgánicos, reciclables, no reciclables, muy importante, pero además organizó a más de 1.500 familias que trabajaban realmente en un... Cuando uno ve la realidad en la que vivían estas familias, vivían en el medio de la porquería más grande que usted se pueda imaginar. Uh-huh. Y ahí estaban tirados en esa suerte de basural, ¿verdad? Sin importarle a nadie. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Petro? Concreta. Tomarlos como trabajadores de la alcaldía, sí, con lo cual tienen seguridad social, tienen reconocimiento laboral, tienen un estímulo a su labor y, por supuesto, van a mejorar considerablemente su forma de trabajar, porque van a tener no solamente uniformes, equipos, sino también un lugar donde se procesa todo esto. Y, digamos, en un tercer nivel podemos poner el tema del saneamiento ambiental de la ciudad de Bogotá. Hasta ahí parecería ambientalismo, no ambientalismo, público-privado. Pero aquí hay algo mucho más grave, Gustavo. Mucho más grave, y con eso queríamos conversar un poco para profundizar con este destacado periodista Luis Sandoval de la ciudad de Bogotá, militante, comprometido con todo lo que allí se hace, ¿verdad? Ya profundizaremos, pero ¿a qué estoy apuntando? El tema de la democracia. Ya lo hemos tocado, el tema de la democracia. No, todo el mundo llama democracia, pero ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo que cuando a los sectores más retardatarios del poder no le gustan determinadas medidas, arremeten contra quien las toma y arremete de una forma muy arbitraria. Petro fue elegido por la ciudadanía. ¿Puede un procurador sacar un decreto y sacar al alcalde? Y no solamente sacarlo, sino impugnarlo, inhabilitarlo de la vida política 15 años. Realmente no puede. Ayer escuchaba a Petro decir con el texto de la Constitución que quien único lo puede sacar es el presidente. Con lo cual, viste como la bola en la cancha. Bueno, yo no soy una experta en fútbol, pero no, toma la voz, dámela a mí. Le salió un poquito mal la jugada, porque ahora Petro salió al balcón y dijo, señores, esta decisión es el presidente Santos. Uh-huh. Y ciertamente tiene un respaldo impresionante. Bueno, Bogotá está en ebullición, la gente está en la calle. Pero es lo mismo que han hecho con Mel Zelaya. Es decir, no me gusta que convoques la cuestión, te saco. No me gusta el de Paraguay, ¿verdad? No me gusta Lugo y no quiero que se presente para la próxima. Te doy un golpe y te inhabilito porque no podía continuar. Y no querían que apoye la campaña. Y así estamos. Y ahora, para que no vuelva, te hago fraude. Este alcalde va a privatizar y qué sé yo, y puede ser presidente de Colombia, no solo lo saco, sino que lo inhabilito 15 años. Así está la democracia. La democracia, no hay que confundirse, la democracia tiene apellidos. Tiene apellidos. Algunos, en nombre de la democracia, meten golpes de Estado. Y otros, en nombre de la democracia, los pueblos, tratan de ampliar, democratizar, arreglar las ciudades y los países para todos. Isabel, comunicación con Colombia, ya podés saludar a Luis Sandoval, te está escuchando. Ah, Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, Isabel, me alegro oírte. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno. Bien. Aquí en medio de una gran conmoción en Bogotá y en el país. Bueno, Luis, cuéntanos un poco esa conmoción. Bueno, pues aquí había un esquema hasta hace unos días, unas semanas, en que parecía que el debate era solo entre la extrema derecha y una derecha, dijéramos, muy generosamente hablando, moderada, es decir, entre Uribe y Santos. Sí. Pero resulta que ahora se ve que la izquierda también juega en el escenario político. Y la izquierda que representa a Petro. Pero la novedad más importante, Isabel, en medio de estos hechos de la destitución de Petro y de la inhabilidad a 15 años, es la movilización ciudadana. Es la gente ha salido a la calle durante 5 días consecutivos, ha permanecido en la Plaza de Bolívar, que es como la Plaza de Mayo en Buenos Aires, algo así, o la Plaza Tahrir en el Cairo, y se ha sostenido y se ha hecho este viernes una movilización gigantesca de más de 100.000 personas. Impresionante. Y bueno, allí, ese es el escenario que tenemos, y esto es una ola, ¿no?, que viene en los 3 últimos años de movilización. Entonces, esa es como la novedad, y Petro está centrando su defensa no solo en argumentos jurídicos, que son muy fuertes, como escuché que tú lo estabas explicando, sino también en el respaldo inmenso, inédito de la gente en la calle. No, eso claro. Es lo que te puedo comenzar inicialmente. Claro. Quiero recordar a los oyentes que acaban de sintonizar que estamos hablando en directo desde Bogotá con el periodista y militante Luis Sandoval. Bueno, Luis, continúas con nosotros. Una cuestión, por supuesto, el apelo jurídico de Petro tiene sentido porque tiene un pueblo en la calle que lo apoya. Si no, digamos, sería una declaración para la prensa, ¿verdad? No tendría peso. El peso está en el anclaje, en el poder real. Ahora, yo digo, precisamente teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la situación que vive Colombia con el proceso de paz, ¿cómo se vincula esto? Porque fue muy fuerte las declaraciones de Petro de este viernes, cuando él dice que lo que está en juego también es ver si se puede gobernar por fuera de las armas, si es posible la vía democrática. Esto fue un apunte directo al proceso de paz, ¿no? Así es, sí. Mira, Colombia tiene ahorita tres procesos en marcha que se cruzan, que se entrelazan. El proceso de diálogos de paz en La Habana, sí. El proceso electoral, que va a ser en el 2014, marzo, mayo, junio, estamos en elecciones de Congreso y de Presidente de la República, sí. Y este proceso al que ya me refería de movilización social. Cuando se iniciaron los diálogos en La Habana, no se podía prever, no se podía calcular, anticipar que iba a haber una dinámica de acción colectiva en las calles, desde los campos, después de haber exterminado al movimiento campesino y la UP y todo esto contra los sindicalistas, no se podía calcular que iba a haber un auge de masas. Y se está produciendo. Por supuesto, al iniciarse la campaña electoral que ya está en curso, porque el presidente ha decidido plantearse salir a la reelección. Entonces, estos tres elementos están en juego. Por supuesto que en La Habana, sí. esta dinámica colectiva, popular, de base, de regiones, muy, muy rica en iniciativas, en propuestas, en La Habana ha hecho una mella importante. Y el retiro de Petro significaría un golpe a estas posibilidades nuevas de la política desde abajo en Colombia, de la participación, de la inclusión, del juego del pluralismo. Entonces, en La Habana, la orilla de la insurgencia ha hecho un pronunciamiento supremamente nítido, claro y fuerte también, para comentando y planteando que si a ellos los invitan ahora a la vida política, ¿cómo es que se toma esta medida contra Petro, que es una medida de exclusión y que no anuncia nada bueno en materia de pluralismo político? Exacto, porque después los pueden sacar a ellos también, ¿verdad? Los invitan a que se sumen a la participación democrática y si no les gusta lo que hacen, lo sacan. Eso es lo que está anunciando esta cuestión contra Petro. ¿Aló? Dijéramos que se puede constituir en un obstáculo grande en el proceso de paz. Pero si triunfa, si avanza esta dinámica de masas, fíjate que hay una sustitución, podría haber en hipótesis una sustitución del enfrentamiento armado por una dinámica democrática real en que juegan los movimientos sociales. Entonces ahí tenemos una posibilidad, pero una posibilidad compleja, no asegurada, y creo que eso es lo que está, una de las cosas que pueden configurar el paisaje político de Colombia en el futuro cercano. La insurgencia de los movimientos sociales, el hecho de que una democracia de movilización comience a instalarse en la vida del país, aparte de la democracia representativa, electoral, etcétera, todo lo que sabemos. Que es el protagonismo, vamos, el protagonismo ciudadano desde abajo, ¿no? Excelente, Luis. Para ir cerrando, Luis, ¿cómo entonces prefigurarías la semana que se abre en este sentido? ¿Cuáles son los pasos que se esperan? Bueno, pues primero, sostener la movilización, ¿no? Ese sí. Es un hecho. Petro ha dado ideas, la gente ha dado ideas, hay un gran comité. Bogotá está dividida en 20 zonas que se llaman localidades y prácticamente en todas ya existe organización, etcétera. Esa es una acción que se va a mantener seguramente. Va a haber novena por la paz, en la novena de aguinaldos de Navidad en la Plaza de Bolívar, o sea que la movilización no se va a suspender. En segundo lugar, está en marcha el proceso jurídico, ¿no? Sí. El proceso jurídico sigue y Petro tiene muy bien instalados sus argumentos para exigir que sea el presidente de la República el que asuma esta situación. Y por otra parte, un elemento muy importante es que actores internacionales están comenzando a intervenir y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a la cual Petro ya planteó un reclamo formal o una restitución de sus derechos, lo ha citado en Washington. Y deben llegar a Washington el miércoles a entrevistarse allí para sustentar, para dar su versión y sus argumentos para la restitución de sus derechos. Ya que es una semana, una Navidad, Isabel, supremamente cargada de acontecimientos. Cargada. Y a eso se suma que las FARC han declarado una tregua unilateral. Sí. Entonces esto está supremamente interesante, esta Navidad y este cambio de año en Colombia. Bueno, el Niño Jesús viene acompañado de esta insurgencia de las movilizaciones populares, ¿verdad? Ampliando la democracia desde abajo. Bueno, Luis... Lo has dicho muy bien. Un regalo extraordinario para la vida democrática, que no solo para Colombia, sino para todo el continente latinoamericano. Y un aprendizaje de los nuevos rumbos de la democracia popular desde abajo en el siglo XXI. Te saludamos, te acompañamos desde Argentina, desde Buenos Aires y desde todo el país, desde Radio Nacional, por supuesto, aquí Gustavo Campana, Nancy, gracias. Y todo el colectivo. Un abrazo grande y fuerza. Los acompañaremos en la novena. Fue Luis Sandoval desde Bogotá. Muchas gracias. Para cerrar un poco esta historia y unir el presente colombiano con el pasado argentino, hay que recordar siempre, cuando hablamos de privatización de la basura, que el neoliberalismo hizo su presentación en sociedad entre nosotros a la hora de hablar de privatizaciones a finales de los 70, principios de los 80, justamente con la privatización de la basura. Ese fue la primer gran privatización de la República Argentina. Brigadier Cacciatore, intendente de facto de Buenos Aires, y un grupo económico que hasta ese momento era absolutamente menor y que de la mano del dinero que pone Cacciatore en sus manos para la privatización de la basura y la creación de Manliva, se constituye en uno de los grupos económicos más fuertes. Era el grupo Macri. Fíjate vos, Qué rulito. Los muchachos llegan a ser poder en función de la privatización de la basura. Quizás algunos piensen que estamos haciendo una simplificación demasiado primaria, pero fue así, porque era un grupo económico absolutamente menor hasta ese momento, hasta que se privatiza por primera vez en la historia de la Argentina la recolección de la basura en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires. Y se le pone precio a la tonelada de basura, que hasta ese momento era... nada, era cero. Se crea de la nada un negocio millonario. Y esos chicos llegan a ser después poder en la ciudad de Buenos Aires. Desocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara. Iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa. Sí, buen día para Visión Nacional, es la primera vez que lo escucho. Soy José Bustamante, camionero, escucha todos los días de Radio Nacional, los domingos no, porque descanso, hoy estoy viajando. Y les quería decir que el problema de Clarín y todo eso es porque la oposición no sirve, se prestan a todo, son indignos. Muchas gracias, que tengan buen día. Abrazo a todas las mesas, a todos los oyentes. Bueno, el otro día mi apoderado se olvidó de comentarle, Campana, ¿se acuerda que el faraón Carlos I de Anillaco tenía un helicóptero que iba a la estratosfera? Bueno, me olvidé de comentarle que tengo una oferta de alguno de los pasajes, así que si lo quiere aprovechar Carrió, La Nata, algunos jefes policiales, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, y unos cuantos más, llamen ya. Hola, buenos días, gran programa, soy Rosa del Talar. Cuando uno ama la política, pero la política en serio, la política del compromiso, la política con filosofía, la política es lo más grande que hay. Pero en esta oposición tenemos lo miserable, la mezquindad. La verdad que da muchísimo dolor tener una oposición como la que tenemos, que está envuelta en la gran mezquindad. O Hola, soy Liliana de Villa Crespo. Adhiero totalmente con lo que decís y con lo que dijo Mariana de Paternal. Es así, es una contradicción total. Estamos viviendo una situación de holgura, de comodidad económica general, y nos hablan de que estamos hambriados y saqueando. Muchas gracias por el programa, besos, hasta prontito. Qué lindo es cada vez que tenemos la posibilidad con Radio Nacional de ir a la Plaza de Mayo, como lo hicimos el último 10 de diciembre, a trabajar y poder reafirmar ese contrato con la gente, porque cada vez que estamos en la plaza la gente llega para reafirmar su grado de pertenencia con la radio. Y qué bueno es llegar uno al puesto de transmisión y darle un abrazo a Pepe de Ramos Mejía, ¿no? Que, por ejemplo, encontrarse con un oyente y poder con él, a través de él, y después pasó con muchos oyentes de Voces del Sur, de Carlos Polimeni, cuando nos quedamos hasta las 11 de la noche, poder hacer lo mismo, ¿no? Encontrar ese grado de pertenencia que tienen cada uno de ustedes y la necesidad de reafirmarlo cada vez que la radio sale a la calle. Seguimos dando la vuelta al país, seguimos contándole a todos qué es lo que va a pasar con el clima en el día de hoy. ¿Cómo no? ¿Nos vamos a Entre Ríos? ¿Qué le parece? Vamos, claro. Qué lindo Entre Ríos, ¿eh? La verdad que allí esta mañana se presenta con neblinas matinales, cielo algo a parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del sector este, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 36. Vamos a tener esa ola de calor, según cuenta el Servicio Meteorológico, hasta el día martes en casi todo el país. ¿Ahora dónde vamos? Nos vamos a Tucumán. Muy bien. Allí hay nubosidad variable con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, algunas fuertes con mejoramientos temporarios, neblinas a partir de la madrugada con vientos de direcciones variables prevaleciendo del sector este. La temperatura mínima en Tucumán es de 21 grados y la máxima de 36 también. Último capítulo de este viaje por todo el país a través del clima, a través del pronóstico. Bien, nos vamos ahora a Mendoza. Esta mañana se presenta con nubosidad variable, probabilidad de chaparrones, tormentas aisladas, también algunas tormentas fuertes, con neblinas a partir de la madrugada, vientos de direcciones variables. La temperatura mínima allí es de 19 grados y la máxima de 34. Desocupado con él, aunque tenga una guitarra. Yo voy de desocupado con él. Dimos tapas. Suerte que tengo guitarra. Y abrimos tapa, la tapa de este disco de Juan Falú. Escuchábamos recién Sonco Querido con Juan Falú y Lucho Hoyos. Y ahora, Milonga del Desocupado con Jorge Marciali. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Seguimos con Primera Plana de los matutinos porteños de alcance nacional. Crónica dice en tapa: el milagro del Papa, exclusivo. Conmovedora historia de fe. Pibe de 13 años, padece grave enfermedad y tuvo una increíble recuperación tras hablar con Francisco. Ambos comparten la pasión por San Lorenzo. Diario Popular, el ciclón Ibéles por la gloria. Por reventa a hinchas azulgranas, no habrá entradas de protocolo. En medio de un clima tenso, se puede definir el título en Liniers. San Lorenzo, con la ventaja de los 2 puntos, enfrenta al Fortín, que debe ganar. Dice Miradas al Sur, la dinámica de lo impensado, los acuartelamientos policiales, los saqueos, el gobierno y la sociedad argentina. La prensa en tapa, vivir con miedo. Ante la convocatoria por las redes sociales para organizar saqueos en todo el país en días cercanos a las fiestas, los comerciantes piden seguridad. Y título principal de perfil, se acuartelan los gremios. Fíjate vos qué verbo, ¿no? se acuartelan. Ahora la cosa no pasa por planes de lucha ni por paros. Los tipos juegan con la palabra acuartelamiento. Se acuartelan los gremios paramédicos, judiciales, ATE, CTA y todavía se espera la decisión de camioneros. Hay otro dato importante en tapa que tiene que ver con uno de los suplementos de perfil de este domingo y dice, el cumpleaños del Papa. Francisco celebrará sus 77 años el martes, pero ayer recibió torta y saludo anticipado de los chicos. Recordamos vías de comunicación. Por supuesto, pueden comunicarse a nuestros teléfonos 4999-8700, 4322-0304 y a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Recuerden que pueden hacerlo desde cualquier lugar del país a un costo de llamada local. Suplementos deportivos. Y el dato central de la tapa de todos los suplementos tiene que ver con la definición del torneo de primera división, el gráfico, suplemento de tiempo argentino, dice zona de riesgo. En un allanamiento que se hizo ayer en el estadio Amalfitani se encontró pirotecnia, bebidas con alcohol y banderas no reglamentarias. Sin embargo, fue habilitado para que hoy jueguen Vélez y San Lorenzo a partir de las 18 para definir el torneo inicial. A la misma hora, Newell's recibe a Lanús. Dice Diario Popular que gana el fútbol, llegó el gran día, Vélez y San Lorenzo van por la gloria en un clima de tensión. La Deportiva de la Nación, turbio hasta el final, con prohibición para los ingresos protocolares. El Amalfitani fue habilitado anoche solo para socios. Vélez o San Lorenzo podrán gritar campeón si igualan Newell's y Lanús. Y abrazo de gol, el suplemento deportivo de Crónica, póker de ilusiones. ¿Habrá campeón del torneo inicial? En una definición infartante con cuatro candidatos que dan pelea, hoy podrían conocerse los nombres del flamante ganador del título. San Lorenzo, Vélez, Lanús o Newell's. Está cumpliendo 50 años con la música, se llama Juan Falú. Sacó 4 discos para armar toda su línea de tiempo. Y este que estamos repasando tiene que ver con amigos, con invitar a voces que acompañen el sonido de su guitarra. Campana y equipo, soy Evelia de San Justo. La verdad que lo que se ve ahora es increíble. Están queriendo asustar a la gente aquí en La Matanza también. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar lo otro? La verdad que antes decían la vergüenza nacional, la policía federal, bueno, ahora es la policía provincial la que tenemos que tener vergüenza. Yo no soy policía, pero por favor, cuiden a la gente y cumplan con su trabajo. Buenos días, campana. Querida Radio Nacional, todos los de Radio Nacional. Yo soy uruguaya, tengo 82 años, vivo en Aedo, hace 40 años que vivo en tu hermoso país. Y mi hijo, que es tachero, me dijo, que también es uruguayo, me dijo: mamá, nunca estuvimos tan bien como ahora. Ustedes los jubilados son privilegiados. Mamá, qué bien, que esto no se termine. Un abrazo, Gustavo, equipo, gente de la radio pública, entre ellos Pepe, de Jorge Correcaminos de Torcuato. Espero que todos los argentinos le demos a los cuartelazos y saqueos su verdadera dimensión. Fueron un golpe a la democracia que tanto nos costó. Espero que impere todo el peso de la ley contra los promotores. Uy, me alegra el sobreseimiento del general César Milani. Bueno, los quiero mucho, chao. Hola Radio Pública, Gustavo, yo soy Julio del barrio de Palermo. Mira Gustavo, quiero enviarte un abrazo enorme, enorme. Yo te sigo a través de los documentos de investigación que vos has hecho en Funes el Memorioso. Es otro programa, pero para la eternidad. Sos un héroe, el pueblo entero. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Estamos felices de compartir con vos todos los momentos de tu vida. En estas fiestas, los mejores deseos de la radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. El domingo pasado compartimos el pedido que le hizo Milagros, una niña de Villa Mercedes, San Luis, a su maestra de primer grado. Pone música, seño, porque me ayuda a pensar. Muy buena. La anécdota, la nena que registra que la música la ayuda a pensar, y la seño que les pone música, que se llama Gabriela Amaya y que mientras los chicos trabajan en el aula les pone como fondo una variedad de géneros, compositores e intérpretes. Música clásica, de canticuentos, papando moscas. Vimos que pasó el tiempo y cuántas cosas aprendimos. Y muy contentos por todo lo que hicimos. Y más alegres por lo que va a venir. Los últimos días de clase producen en los chicos todo eso que suele producirnos a las personas de todas las edades, el hecho de cerrar una etapa y abrir otra. En estos días, los chicos tienen, por un lado, la alegría de pasar de grado y, por otro, temores como el que expresó a esta maestra una niñita que se le acercó a decir: «Seño, ir a segundo grado no es nada agradable porque te enseñan los números de a tres». Y cuántas cosas nuevas vamos a vivir. Y hablando de fin de año, desde Cinco Saltos, Río Negro, nos escribió Sergio Sepúlveda, quien cometía el mismo error que yo de trabajar en continuado, sin vacaciones ni feriados. Lo atribuye al hecho de trabajar mayormente desde su casa, porque, dice y tiene razón, en ese lugar es cuando no terminas nunca. Es verdad, en la casa uno trabaja mientras pone lavarropas, mientras recibe a los chicos, a veces hasta mientras come, y uno es entonces muy funcional a las necesidades familiares, muy productivo y eficiente para el sistema laboral, pero se transforma en un estropicio de persona. Suele hacer varias cosas a la vez. Trabaja, suena el timbre, abre al gasista, volver al trabajo, se volcó la leche, limpiar, volver al trabajo, la gata pide la comida, volver al trabajo, una vecina golpea para devolvernos el martillo, no hay por qué, faltaba más, seguimos trabajando, teléfono, la abuela quiere llevar a pasear a la nena, agenda, arreglamos, no, el martes tiene pediatra, dale, quedamos así, el viernes a la salida de la escuela, volvemos a nuestro trabajo. Volvemos a nuestro trabajo y les sigo contando que cuando los Sepúlveda vivían en Chipoleti, su hija Morgana, Eva Montserrat, tenía 1 año y 8 meses. Un domingo iban caminando el padre y la nena hasta el kiosco y después de 1 cuadra y media Morgana lo miró y le preguntó: «Papi, ¿por qué los negocios están medio cerraditos?». «No, mi amor, no están medio cerrados, están cerrados. Hoy es domingo y la gente descansa». La nenita se quedó pensando mientras caminaba y unos metros más adelante cuestionó con inocencia: «Papi, ¿y vos no sos gente?». Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 47 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Vamos por más. Sumale me gusta a la radio pública. Más de 100.000 clics. Ya eligieron Radio Nacional. Poder cantar. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Sumamos a las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional lo que dice 23 en primera plana. La extorsión a la democracia. ¿Qué hacer con las malditas policías? Los 30 años de gobiernos constitucionales dejaron pendiente una transformación radical de las policías provinciales. La sublevación y los saqueos organizados las muestran como un factor de desestabilización. ¿Se puede sindicalizar a la corporación del gatillo fácil y la convivencia con narcos y las redes de trata de personas? Informe y debate urgente. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Con qué seguimos, Isabel? Bueno, como decíamos al principio, vamos a seguir con esta segunda parte de democracia y antidemocracia, o democracia del poder y la democracia popular, la democracia vista de los pueblos. Uh-huh. La democracia vista de los pueblos que, por supuesto, reclama una profundización, una apertura y reclama la participación de las organizaciones sociales, diversas formas en que la ciudadanía se pueda expresar. Vamos a ver cómo es esto y cómo los sectores del poder están al tanto. Vean, si estamos en un periodo histórico en que la globalización crece, se está terminando de reorganizar, es la globalización del poder. Más allá de que tengamos internet, de que tengamos Facebook, que ya sabemos que es un medio de democratización, pero simultáneamente un gran medio de control, ¿verdad? Hoy en día, gratuitamente, uno les regala toda la información. Eso, como para no comernos el cuento de que solamente democratiza, ¿verdad? Son siempre empleos de doble vía, uh-huh. Por todo lo que sale, entra. Pero bueno, ¿qué quiero decir esto? ¿Por qué hablo de globalización? Porque decía de México, ¿verdad? México, con el tema de la privatización de Pemex, ha tenido unas grandes movilizaciones en el Zócalo, en distintas partes del país. Los pueblos organizados y espontáneamente la ciudadanía también se han plegado a esta defensa del patrimonio nacional mexicano. ¿Y cuál ha sido la conclusión de los sectores de gobierno? La conclusión es sencilla desde el punto de vista del poder: aplicar la ley antimanifestación, la ley Mordaza. Y en esto coincide con el proceso que se vive en España. En España, que están aplicando el modelo neoliberal para salir, entre comillas, de la crisis, también se ha votado la llamada ley Mordaza, por la cual no se puede, pero... Fíjate cómo es, Gustavo, hasta dónde estamos llegando, ¿verdad? Ayer veía unos letreros que la gente dice, Franco ha vuelto, porque no se puede tomar fotos ni imágenes de policía, no se puede insultar, no se puede, en realidad no se puede manifestar en contra de las medidas. Son retrocesos muy grandes de la democracia. Uh-huh. Y uno dirá, bueno, los españoles, no señora, no se confunda, son las leyes del poder. Es la vuelta que le están dando a estas dictaduras parlamentarias, llamémosle si quieres, ¿verdad? Estas dictaduras constitucionales a través de la cual legislan para ponerte la ley Mordaza. No se puede manifestar, no puede protestar. Y bueno, lo mismo han hecho en México. En México se va a considerar, pensemos en los puntos que trae la ley antiterrorista, qué puede pasar cuando eso se aplica. Pues se ha reglamentado y viene muy fuerte la lucha contra la manifestación, las leyes antimarcha. Es decir, México vuelve con estos decretos, con estas leyes, hasta antes de los años 70. Claro. Va a volver otra vez al México prohibido, uh-huh, al México del cual no se puede hablar. Tlatelolco 68, exactamente, por estaba pensando en Tlatelolco. Claro. Y las matanzas, ¿verdad?, claro, de los jóvenes estudiantes. Claro. Y bueno, frente a esto, Venezuela. Venezuela, que la oposición decía que no, que el pueblo quería que se vaya Maduro. Mm. No decían que estaba puesto, que nadie lo quería, que era un desastre. Ah, mire, cuando el pueblo se puede expresar, y qué mejor que las elecciones territoriales, que son las municipales donde se eligen alcaldes y concejales, el pueblo se expresó. El domingo pasado estaba votando, no podíamos hablar de los resultados, pero ahora está claro. De 335 alcaldías, 255 son del PSUV. La mayoría de Venezuela es roja, rojita. Miraba el mapa ayer, ¿verdad? Uh-huh. Queda dos estados donde no tiene la mayoría el PSUV. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que fue desde arriba? No, esto se construyó desde abajo, palmo a palmo, desde los consejos comunales, desde las comunas, trabajando juntos con las alcaldías. Es un gran paso en la construcción del poder popular, donde las comunas van a tener que articularse con las alcaldías. Creo que ese es el paso que viene, porque hasta ahora se construyeron como paralelas, ¿no?, en esta forma de construcción de poder revolucionario que tiene el proceso de Venezuela, que deja el estado que está y te va construyendo otro. Bueno, va a llegar el tiempo, digamos, de construir los canales de comunicación para la acción conjunta de los dos. Pero lo determinante, desde abajo, el pueblo no solamente dijo sí a Maduro, lo que está diciendo es sí a la continuidad del proceso revolucionario. Lo que está diciendo es nos hacemos cargo de nuestra historia. Son las sorpresas que te da el pueblo a aquellos que creen que el pueblo no tiene conciencia, que el pueblo es ignorante, ¿verdad? Y el pueblo demostró, como lo demostró cuando revirtió el golpe de Estado contra Chávez, ¿verdad? Sí. Entonces, ha demostrado ya en varias oportunidades que sí tiene conciencia, que tiene su forma de ver la realidad, pero bueno, que ha dado un espaldarazo al proceso. Y con eso, con esta franja de votos de Maduro que se acerca a los 700.000 votos de diferencia, en porcentajes, bueno, puede ser el 11, el 13, el 9, está bien. Pero más allá de eso, ha sido una legitimación de Maduro. Uh-huh. Vamos a decir, hablando de democracia, que en 14 años, 19 procesos electorales. Maduro lo eligieron a principio de año. En el mismo año ahora tuvo que confrontar las elecciones de base, las de intendente, las territoriales. Bueno, intendente y concejales, vamos a reiterar, salió muy bien y contrastando con todos los pronósticos, sale fortalecido. Y con el fortalecimiento de Maduro, la entrada al Mercosur, uh-huh, oficial, claro, porque Paraguay decidió en un gran paso, ¿verdad? Claro. En un gran paso que, bueno, te da un poco de oxígeno, el ingreso oficial al Mercosur y también un importante apoyo al desarrollo del proceso de la unidad latinoamericana. En eso estamos, para que no se nos depriman los oyentes, todo no está mal. Y además, lo que hace mal, como hemos visto en Bogotá, el pueblo sale a las calles en esta suerte de insurrección de los movimientos sociales, como lo dijo nuestro amigo Luis Sandoval. Visión Nacional. Cuando Rosario Pastrana se enciende de coplas, nace el carnaval. Cielo de Amaicha del valle, azul y profundo, recoge su voz de raíz mineral y serrano caudal. Hola Gustavo, grande es el equipo de Gustavo, de Isabel, de la Colo, de todos ustedes, de los equipos que producen, los productores. Qué bueno Juan Falú, gracias por eso. Ahora, Gustavo, los gremios se acuartelan. Eso estaba esperando. Gracias por decirlo. Y el pollo sobrero, que era el pollo sobrero del tren blanco de los cartoneros, que deje que rompan todos los trenes, las barras bravas, que los conocen y saben. Hola, es para el programa de Gustavo Campana, del colectivo 13F. Te queremos agradecer por la nota que nos hiciste en la semana. Somos un colectivo de fotógrafos que hicimos una proyección en Florida y estuvo muy linda. Y te agradecemos mucho, y a tu productora y a toda la radio por difundirlo. Muchas gracias. Suplementos de espectáculos. Arrancamos por el suple de Tiempo Argentino, dice Juan Esteban Cuachi y Horacio Lavandera, grandes valores. Los pianistas, dos de los más aclamados en el país y que triunfan en el exterior, se presentan hoy por primera vez juntos en un concierto gratuito en la Usina del Arte. Lavandera la rompió en el acto del 10 de diciembre con su piano allí en el escenario de Plaza de Mayo, y lo de Juan Esteban Cuachi es para rescatar en función de una familia que tiene en su ADN música, música, música y música. Porque Juan Esteban Cuachi es el hijo de Inés Rinaldi, y Inés Rinaldi tiene a su otra hija, que es Anita Co, actriz y cantante. A su vez, sumale a Susana, con Ligia Piro, y con su hermano, también músico. Una familia donde hay música por todos lados. Espectáculos del diario Perfil, actrices fashion en busca de rating, Calu, Atias y Cherry protagonizan Mis Amigos de Siempre. Suplemento espectáculos del diario La Nación, dice la TV de la que hablará el mundo. Llegan 10 nuevos formatos que van a marcar tendencias en la pantalla chica con innovaciones en varios géneros. De un reality show que alienta la creación de una nueva sociedad. La pucha, qué ganas tengo de saber qué es eso, ¿no? Un reality show que empuja la creación de una nueva sociedad. Vamos para allá. Mamita, hasta un concurso de baile en el que el enemigo está en la pista. Si esto es lo nuevo, hay que agarrarse. Espectáculos del diario Clarín. Facundo Arana terminó con la farsa. Aún con su medio tono y perfil bajo, el actor reconoció lo que era un secreto a voces. Se fue de farsantes porque no la pasaba bien. Revistas. ¿Qué podemos rescatar entre tanto aviso comercial vendiendo electrodomésticos, telefonía celular, todo lo que venden las revistas hoy? Pero, ¿qué podemos rescatar entre tanto aviso de las revistas dominicales? Bueno, se podrían rescatar algunas cositas, pero yo quiero remarcar primero, bueno, de la revista Siete Días, que siempre confieso que me gusta mucho. Trae un temita de Macetas de Vanguardia, que lo invito a ver, unos hermosos modelos artesanales de macetas no muy complicados muy para bien decorar desde su pared de la cocina, y además para plantar. La revista Viva de Clarín trae una nota que invito a leer, más allá de que uno comparta o no todo el contenido. Es el país que no existe. Se refiere a Somalilandia, que es un pequeño desprendimiento de la zona superior, o sea, norte, noroeste, digamos, de Somalia, que, bueno, lamentable las condiciones. En la foto usted se da cuenta del nivel de pobreza. Y solo un comentario para que lo ponga en su cabecita. Sí. El poder atomiza y divide África para saquear de un lado el diamante, de un lado el gas, de un lado el petróleo y de otro lado el oro, ¿verdad? Sí. Le conviene la atomización total. Y en Europa penaliza quienes se separan. Veamos caso de Cataluña. Yo no digo ni que hay que separarse ni que hay que juntarse. Solo digo que el mismo poder con cartas diferentes. Antes de irme, dale, le damos una miradita. Dale, cómo no, rápidamente. Bueno, Cristina García, Gladys Dávila, Horacio Briñone, Olga Holman, desde siempre, ¿verdad? Nos saluda, excelente programa. Felicitaciones, venturoso año. Mónica Hasenberg, Eduardo Mosco, que se nos pegaron desde el domingo pasado y quedó ahí como al final de la hora. Cristina García también nos escribe. Bueno, no tenemos tiempo, pero tendremos buenas noticias. Tendremos un poco más de tiempo dentro de poco, ¿verdad? Ojalá que así sea. Te vamos a contar. También queremos agradecer a nuestros oyentes, Jorge Bustamante, Rosa del Talar, Liliana de Villa Crespo, Pepe de Ramos Mejía, Mejía, Julio de Palermo, Noé Balcarce y a toda la gente de Colectivo 13 que se ha comunicado con nosotros. Llegan las noticias, nos vamos, regresamos dentro de 7 días a las 9 de la mañana con todos los matutinos de alcance nacional, los comentarios de Isabel y muy buena música. Chau, hasta dentro de 7 días. Gracias.